Radio Mairena, la mejor combinación, música e información. Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días. Damos ya la bienvenida a otro programa de Era Cyborg. En este programa te explicamos los retos que nos plantea la tecnología en la evolución del ser humano. A través de Era Cyborg queremos que comprendas cómo el ser humano está convirtiéndose en superhumano. Buenos días al cyborg antropólogo Javier Mauri, productor de Era Cyborg. Pues muy buenos días, queridísima compañera Oli, buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Y sí, nos estamos convirtiendo en superhumanos, sin darnos cuenta. Y por eso aquí queremos preguntar a los mayores expertos en distintas materias para que nos expliquen cómo puede ser un mundo con presencia masiva de inteligencia artificial en situación de longevidad indeterminada. Continuamos desvelando detalles sobre una sociedad que vemos que cada día es más compleja. Buenos días a todos los oyentes nuevamente. Y Loli, por favor, si eres tan amable, introdúcenos la cuestión que vamos a debatir hoy. Pues muchas gracias, Javier. La cuestión que vamos a tratar hoy es la importancia del terreno legislativo en la evolución de los ciudadanos de distintos países. En este programa hablamos de tecnología y de cómo impacta en el ser humano, pero hoy vamos a detallar cómo las legislaciones abiertas de algunos países permiten que la tecnología tenga un impacto positivo en unos seres humanos, mientras que las legislaciones restrictivas de otros países limitan tanto el desarrollo tecnológico como la libertad de sus ciudadanos. El diferente nivel de acceso a las tecnologías, dependiendo de cada país, plantea enormes incógnitas sobre la evolución de los ciudadanos en distintos países. Mientras que en países de la esfera oriental se anima decididamente al uso intensivo de la tecnología y la legislación apoya decididamente la innovación y la formación, en países de la esfera occidental la tecnología genera un respeto tal que los legisladores trabajan activamente para limitarla. Todavía es pronto para conocer las consecuencias. Contamos para impulsar este programa desde Madrid con Rafael Martínez Cortiña, economista prospectivista. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes una cita en Era Cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No faltes a tu cita con el futuro, Javier. Pues buenos días, queridísimo Rafael Martínez Cortiña, director de este programa desde Madrid. Por favor, si eres tan amable, preséntanos al invitado especial de hoy. Pues buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en antena en Era Cyborg y es un placer presentar a Felipe de Basa. Nuestro invitado de hoy es un visionario, es un impulsor, es un pionero. Nuestro invitado de hoy es Felipe de Basa, que es como una especie de revolucionario que ha tomado la forma de profesor de mundo actual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que también es un investigador transhumanista, es un analista de los retos del futuro a través de sus estudios en historia contemporánea. Felipe de Basa es un catalizador de multitud de cosas a través de sus múltiples iniciativas que ahora nos explica, tanto desde la junta directiva del Club Financiero Génova en Madrid como desde Mondoñedo en Galicia y toda su área de influencia, donde ahora mismo Felipe de Basa está imprimiendo, digamos, una dinámica muy interesante. Así que bienvenido, Felipe de Basa, a tu casa, a El Acibor. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todas y a todos. Saludos. Pues, Felipe, permíteme que comience yo. Yo quisiera pedirte, por favor, que nos resumieras brevemente en qué proyectos estás ahora mismo metido. ¿Cuáles son los proyectos que estás impulsando en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos impulsando algún proyecto de base tecnológica, alguno relacionado con la investigación, y luego bastantes proyectos en el sentido de abrir la mente desde la perspectiva cultural. Empezando por el final, abrir la mente desde la perspectiva cultural. El mundo está cambiando y no sabemos si las personas están preparadas para ello. Juan Eslava Galán, divulgador, escritor de temas históricos, dice que normalmente las revoluciones ocurren y la tecnología sobrepone a lo que las personas están dispuestas a aceptar. El debate de la evolución tecnológica muchas veces no es real con el debate de la evolución sociológica, porque las personas no están preparadas para tantos cambios y tan rápidos. Podríamos poner muchos ejemplos, ya se ha hablado de ello, la aparición del ferrocarril, la aviación, la simple electricidad, donde la gente pensaba que eso de pellizcar una pared era un acto demoníaco. No en vano Lucifer, uno de los apodos de Belcebú o de Satanás o del diablo, pues es el señor que da la luz. Por eso hace falta resetear la mente y, bueno, empezar a pensar que el mundo está cambiando y que no pasa nada. Esto sería la divulgación cultural. En el plano de la investigación estamos colaborando activamente con varios proyectos en líneas diversas. Estamos impulsando pues lo que sería la investigación de la posible clonación de carne, con la intención de que, bueno, pues se puedan fabricar hamburguesas sin necesidades de tener animales. Esto se hace en muchas partes del mundo y no es nada nuevo. Bueno, nosotros con un pequeño equipo de investigación pues lo estamos intentando hacer en España. Y luego estamos trabajando activamente en un concepto que es el de la desinfoxicación. España tiene un gran problema, que es el de la sangría demográfica. Japón ya viene estudiando este problema de la sangría demográfica desde hace 10 años. Vamos a vivir muchas vidas, no vamos a vivir una sola vida. El abuelo de Rafa, mi abuelo, vivieron una vida. Sabían que el día de después iba a ser al día de antes de ayer, porque no cambiaba nada. Pero nosotros, con estas grandes expectativas de vida, pues podremos vivir 10 o 15 años trabajando en una cosa, 10 o 15 años trabajando en otra, podremos reinventarnos, estudiar cosas nuevas. Y aquí hay un par de conceptos que son los que estamos intentando desarrollar para luchar contra esta sangría demográfica, que es el de nómada digital y homo mobilis. Bueno, tal vez la gente ya no quiera irse a vivir toda su vida y echar raíces en una determinada localidad, pero ¿por qué no temporalmente 5 años, 10 años o 3 meses? Forma parte de la disrupción cultural de la que comentábamos al principio. Sí, te habla Javier Mauri. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí, y como te ha comentado Rafael, esta es tu casa. Muchas gracias, Javier, encantado igualmente. Acabas de publicar Nuevos Retos Sociales en la Cuarta Revolución Industrial, en la revista Telos, de la Fundación Telefónica, y en la primera línea ya dices que somos una pequeña especie que está en pañales en cuanto a su conocimiento, que vive en un mundo que aún no domina, pero ¿qué se lo puede cargar? ¿Cómo interpretamos este inicio, Felipe? Bueno, vamos a hacer una... Vamos a mirar hacia atrás. El universo tiene 13.800 millones de años. El ser humano, en función de si consideramos cuando apareció Luti o la especie actual, pues tiene entre 2.4 millones de años o 500.000 años. Los sapiens sapiens todavía parece que son más modernos. Eso supone que hemos vivido en el universo el 0,023% de la existencia. Y aún así, pues hay personas que todavía siguen pensando que somos el centro del universo y que nuestros días son como algo maravilloso y misterioso, sobre todo sobre lo que gira todo. Somos una pequeña especie en una pequeña galaxia que le importamos muy poco a lo que pueda pasar por ahí fuera y que podemos cargarnos el mundo. Desde la aparición de la energía atómica, de la bomba atómica, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el humano por primera vez tiene la posibilidad de, dando un botón, cargarse el mundo. Luego ya lo ve usted, los grandes problemas que tenemos todos los días, ¿no? Las personas que intentando crear barreras, divisiones, odios, guerras, luchas. Las teorías malthusianas se han superado ya. El planeta da de comer a 7.000 millones de personas y a muchos más. El planeta no tiene un problema de recursos, tiene un problema de gestión. El año pasado decía la FAO que era el año en el que más cereal se había generado en el planeta Tierra en la historia de la humanidad. Y pese a ello hay gente que pasa hambre. Si pasa hambre la gente no es por un problema de que la Tierra no genere trigo, es por un problema de que el trigo no llega a las personas donde les hace falta ese trigo. Entonces, claro, el siglo XX estuvo cargado de ideologías que decían, ojo, y con razón, porque en el siglo XX no se sabía lo que sabemos ahora. Insisto, digo con razón, que había que distribuir la riqueza, los recursos, porque había que dar de comer a todo el mundo, claro, y digo con razón porque no se sabía que la Tierra podía generar para todos y para muchos más. Hoy en día, que ya sabemos esto, lo que habría que tal vez poner a la gente es a pensar, a idear, a generar valor añadido de la nada, y por ahí van un poco los planteamientos de lo que comentaba Rafa Martínez Cortiñal al inicio, es decir, cómo el escenario jurídico debería de ayudar a crear valor añadido y no a regular o a cercenar lo poco que hay. Felipe, a mí me gustaría aprovechar que tenemos el placer de entrevistarte y aprovechar la circunstancia de que tú eres un destacado transhumanista en España. Entonces, yo quiero directamente ya elevar el tono del debate, ya porque, claro, las preguntas que nos gustaría plantearte, necesitan ser comprendidas con una explicación previa. Y la pregunta es, ¿tú crees que la singularidad está cerca? ¿O nos puedes explicar más bien qué es la singularidad, por favor? Bien. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento decisivo para la historia del ser humano. Decía Winston Churchill que los enfrentamientos entre franceses y alemanes se producían cada 50 años y que si nos retrotraíamos en el tiempo podríamos llegar prácticamente a la época de los romanos. Hubo un momento en que hubo que parar estos enfrentamientos entre franceses y alemanes. La Primera Guerra Mundial, que hace poco celebramos el centenario del armisticio y que en España pasó el acto así un poco por encima, la Primera Guerra Mundial fue la culpa del nacionalismo, entre otras cosas. Ese nacionalismo de que yo soy mejor que tú, que mi pueblo es mejor que el tuyo, que nosotros hacemos las cosas mejores y que todos somos, que nosotros somos de primera y vosotros sois de segundas. Bueno, hablo del nacionalismo, de la Primera Guerra Mundial, del armisticio y del centenario del armisticio, porque la Segunda Guerra Mundial fue una concatenación de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una concatenación de la guerra franco-prusiana de 1870-1871, y así los europeos siempre en guerras. La Segunda Guerra Mundial era una guerra, bueno, pues de políticas, de economía, de artefactos militares y de tecnología, pero había algo claro, era una guerra del mundo libre contra otra cosa. Y el mundo libre tenía claro que tenía que acabar con la otra cosa, con tecnología. Y en este plano de la tecnología pues hubo muchísimos inventos. Uno de ellos fue una máquina que consiguió descifrar otra máquina. Esa máquina fue ideada por Alan Turing. La máquina consistía básicamente en los pañales o el antecedente de lo que hoy llamamos machine learning. Es decir, una máquina que se programaba, aprendía sola para descifrar unos códigos. Eso podríamos decir que fue el inicio de toda gran esta época que estamos viviendo ahora. Alan Turing dijo otra cosa, que es la pregunta de Rafa Martínez Cortiña. Alan Turing dijo, previendo lo que había conseguido con esta máquina, que llegaría el momento en el que una persona hablando con otra cosa tras un biombo, no sabría identificar si esa otra cosa era humano o máquina. Alan Turing ya preveía que si su máquina había aprendido a descifrar códigos, ¿por qué no iba a aprender con esta evolución a tratar otro tipo de temas? Por tanto, la idea de la singularidad tecnológica es aquella en la que uno esté interactuando con otra cosa, y yo, por ejemplo, interactúo con con Siri de Apple, o con el altavoz de Google Home, o con el de Amazon, y bueno, pues tal vez llegue un momento en el que uno esté hablando con un artefacto de estos en su despacho o en su casa, y alguien está, un tercero está escuchando la conversación y no sepa si es una máquina o un humano. Ese será el momento en el que ya hemos alcanzado la singularidad tecnológica. Y a la pregunta concreta de Rafa Martínez Cortiña, si está cerca o no está cerca. Como profesor universitario no puedo dar citas, no puedo dar datos, no puedo poner una fecha concreta porque no es ciencia. Yo ahora podría decir que el próximo mes o dentro de 15 años, pero realmente no hay un estudio científico. Como profesor universitario podría utilizar la metodología Delphi, preguntar a 20 expertos que piensan al respecto y contestarle a usted. 20 expertos opinan que en tal fecha se llegará al momento de la singularidad tecnológica. Y a título particular, como Felipe de Basa, que me llamo, sin decir que soy profesor universitario, pues lo que podría afirmar es que la singularidad tecnológica está cerca. Probablemente no una gran singularidad tecnológica para todo, pero sí de manera que con compartimentos estancos esté cerca. Me explico. Yo podría tener perfectamente desarrollado el Siri de iPhone, pues no sé, a mí me gustan mucho los podcasts, soy historiador, me gusta mucho leer libros, pues podría tener un Siri programado perfectamente, pues para que me fuera leyendo libros, recitando poesías, para que podamos entre Siri y yo pues ir comentando una novela histórica o ir comentando referencias de ciertos personajes, por ejemplo. Pero no tener este Siri programado pues para hacer recetas de cocina. No sé si me explico. Vamos a una singularidad tecnológica que por compartimentos estancos está cerca, y para compartimentos no estancos o para la globalidad estaría más lejos. Yo me imagino el mundo ya dentro de 10 años, igual que todos podemos pensar que pasó hace 10 años. Recuerden todos ustedes que hace 10 años llevaban teléfonos con teclitas. ¿Se acuerdan? Sí. Hace 10 años llevábamos teléfonos con teclitas. Ahora, hoy en día, un teléfono de teclitas cuesta 12 euros. ¿Y para qué sirve hoy un teléfono de teclitas? Prácticamente para nada. Por tanto, ¿es atrevido pensar que dentro de 10 años interactuaremos de una manera más efectiva con una especie de singularidad tecnológica? Probablemente no. Vamos a cambiar un poquito el tercio, vamos a adentrarnos un poquito en el tema regulatorio, en el tema jurídico. Tú has comentado en alguna otra ocasión, Felipe, que el mundo del derecho no debe quedarse fuera del debate científico transversal. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Antes de la llegada del romanticismo en el siglo XIX, la filosofía que imperaba era la escolástica, es decir, había que supeditar toda razón a la fe de Dios. Hoy en día, el debate religioso va por un lado y tenemos un gran debate político, sobre todo con las cuestiones de las prohibiciones, ¿no? Y me explico. Si yo salgo a la calle y veo una línea roja y me dicen, haga lo que quiera, pero no pise la línea roja, perfecto, pues yo me puedo mover línea libremente por cualquier espacio donde no haya una línea roja. Pero si yo salgo a la calle y veo 19 líneas amarillas y nadie me explica nada, pues yo no sé qué hacer, si moverme, si no moverme, si pisar. Y al final, las personas de altas capacidades que tienen posturas coherentes de no meterse en líos, pues dice, lo más sencillo que es quedarse quieto, te quedas quieto y no te mueves. Claro, y tú no avanzas. Pero es que igual en el escenario de al lado hay un tipo o una tipa a la que le han pintado una sola línea roja y cuando te das cuenta ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos sistemas jurídicos garantistas en los que lo más fácil es prohibirlo. Oiga, mire, se me ha ocurrido una idea para desarrollar una tecnología que me lleve la pizza, un dron a mi casa. No, prohibido. Vale, pues aquí prohibido, pero uno se coge un avión, se va a un país a 3 horas de vuelo y ahí ya pues hay drones que llevan las pizzas a casa, otros que hacen fotos, otros que atacan a los nidos de avispas asiáticas. Es decir, la legislación permite ir regulando de tal manera que el valor añadido vaya trasladándose a la sociedad. Pero claro, ¿para esto qué hace falta? Pues hace falta legisladores que sepan de qué van estos cambios de la Cuarta Revolución Industrial, hace falta tecnólogos en el legislativo, hace falta tecnólogos decididos que estén en contacto con las humanidades y con la filosofía, pues para repensar o reflexionar estos modelos. Hace falta un gran debate transversal y sobre todo hace falta posturas atrevidas que quieran avanzar en el impulso de la sociedad hacia lo que el mundo está cambiando. A mí me parece muy, muy interesante todo lo que estás comentando, porque es cierto que Felipe de Basa, esto es una explicación para todos nuestros oyentes, Felipe de Basa ha insistido desde hace muchos años en que un marco regulatorio óptimo puede ayudar a generar riqueza y puede ayudar a establecer un reparto equitativo, incluso podría hacerlo incluso a escala global. Pero yo quiero preguntar a Felipe de Basa qué ocurre con aquellos países con marcos regulatorios restrictivos, como es el caso de España. Bien, voy a poner dos ejemplos antes de contestar. En el siglo XX, pues uno tenía un prado enfrente de casa y sabía que tenía que cultivar el prado para comer y si no se moría. Y si el prado era de alguien muy rico, pues llegaba una revolución y repartían el prado para que dos personas pudieran cultivar el prado y poder comer. Hoy ya sabemos que igual no hace falta el prado para cultivar, porque existen los cultivos hidropónicos, o también sabemos que con un invernadero pues podríamos aumentar la cosecha de ese prado a 2, 3, 4 veces lo que se sacaba en el siglo XX. Es decir, hace falta talento e innovación para que todos podamos vivir bien y de una manera cómoda. Claro, si el decisor político es el tipo o tipa que se ha quedado anclado en las ideas del siglo XIX y dice no, aquí se va a hacer las cosas como toda la vida y vamos a repartir el prado, muy bien, te vas a dar cuenta que es que dos países más hacia el oeste o dos países más hacia el sur, pues hay unos tipos que han conseguido que con ese prado coman 16 familias, con cultivos hidropónicos o como sea. Por ahí va un poco el debate del avance. Tenemos un ejemplo claro en Corea del Norte y en Corea del Sur. Hace 50 años eran el mismo pueblo, los mismos, las mismas personas, los mismos ciudadanos, las mismas familias. Hoy en día Corea del Sur es uno de los pueblos más tecnologizados del mundo, con todo lo que ello implica, beneficios y problemas, ¿eh? Porque la tecnología no solo son beneficios, también da muchos problemas. En Corea del Sur hay una alta tasa de suicidios, hay una alta tasa de depresiones, hay gente pues que no lleva bien tanto progreso tecnológico, y tenemos Corea del Norte, que es uno de los pueblos más aislados del planeta. Ojo que no he dicho retrasados, he dicho aislados. Donde hay gente en Corea del Norte que no sabe lo que pasa en nuestro país, ni probablemente conozca la música rock, ni sepa lo que fue la movida de los años 60 con el tema, voy a decir la movida madrileña, pero ya me queda corto, voy a decir el movimiento hippie, es decir, es un pueblo aislado. Claro, son decisiones políticas, no sistemas. Oiga, yo no estoy diciendo que uno sea ni mejor ni peor, ni que el otro sea ni mejor ni peor. Simplemente estoy diciendo que son diferentes. Lo mismo podría pasar, ¿no?, con el tema de la regulación. Si en España no se permite que haya una regulación que permita crear valor añadido a las cosas, pues lo que nos encontraremos dentro de 5 años es con una disfunción como que, por ejemplo, Portugal, que son nuestros vecinos, y además de Sevilla está muy cerquita, pues han desarrollado y creado una magnífica industria de drones, y en España, como está todo prohibido, pues no hemos podido desarrollar esa industria de drones. Y te encuentras dentro de 10 años con que el mayor expertise en la industria de drones pues son los portugueses. Es un ejemplo hipotético. He puesto los drones porque en concreto sí que en Portugal están bastante más desarrollados que nosotros gracias al marco jurídico. Yo te quería hacer una pregunta o una reflexión. A ver tú qué opinas, Felipe. Antes has comentado, bueno, que los dirigentes en muchas ocasiones, en particular los españoles, sean del color político que sean, pues están anclados en otra época. Pienso que es un problema de actitud, pero en un mundo donde existe tantísima información, porque lo que sobra es información, tremendamente accesible, ¿Cómo se puede explicar que exista esta actitud anclada en lo analógico todavía, en el siglo XX, que nadie, ninguna dirección gubernamental se le haya ocurrido favorecer los procesos de digitalización empresarial para estar más acordes con los tiempos, que sencillamente es lo que se nos está avecinando? ¿Por qué no hay este cambio de actitud para intentar procurar un desarrollo normalizado de un país? Bueno, sí, antes una pequeña puntualización. Cuando efectivamente decía que los dirigentes tenían un poco la mira puesta en los problemas del día a día, y aquí voy a ser, no sé, en este país se critica mucho a los políticos, porque diga usted, el político, sea el partido que sea, pues es una persona que se mete en política por intentar ayudar a sus semejantes, resolver los problemas a sus ciudadanos. Insisto, sea el partido que sea, pues tiene una montaña de problemas encima de la mesa, que claro, vaya usted al político que sea, del ayuntamiento que sea, del partido que sea, a contar una cosa de los robots, cuando el tipo lo que te dice, o la señora lo que te dice, no, mira, es que yo tengo que resolver aquí estos expedientes que son problemas reales de mis vecinos. El problema es que están muy ocupados, están muy metidos en el corto plazo del día a día, tienen que resolver muchísimos problemas, y probablemente lo que les falte, y esto sí que lo digo en sentido positivo, pues es tiempo para poderse a pensar. Claro, nosotros los profesores de universidad pues tenemos más tiempo para reflexionar, para leer, para pensar. Yo no me imagino a un alcalde de un ciudad, de un municipio mediano de España, alcalde o alcaldesa, pues dedicando 3 horas de su vida todos los días a leer, porque es que no las tiene, porque son gente que tiene una gran presencia física, tiene que estar en los ayuntamientos a primera hora, tiene luego que resolver y visitar pues las obras de su municipio, es decir, que no tiene, el tiempo da para lo que da. Efectivamente que hay un gran problema con el tema de la digitalización, pero sobre todo ahí pensamos, y creo que Rafa Martínez Cortiñas, está un poco en este mismo sentido, hace falta un gran debate, porque la tecnología debería de ser democrática. Ella es democrática en cuanto al acceso. Tecnologías que antes eran muy costosas, pues hoy en día valen pocos de cientos de euros. Y tenemos el ejemplo con los smartphones. Yo antes hablaba de los teléfonos de teclitas. Cuando el teléfono apareció, era una cosa muy cara y la gente decía, eso es para ricos, para presumir. 20 años después, un teléfono vale 12 euros, que es lo que vale un menú del día en un restaurante de tipo medio. Si yo hace 20 años le llego a decir a alguien, dentro de 20 años un teléfono móvil costará lo que un plato del día en un restaurante medio, me hubieran puesto de loco para arriba. Claro, la cuestión es que ya nadie usa un teléfono de teclitas. Pero oiga, un smartphone de última generación vale 1.000 euros, pero también hay smartphone por 200 euros, que hacen lo mismo, un poquito más lento, un poquito más feos, la pantalla es un poquito peor. Es decir, la tecnología está ya prácticamente democratizada. Ahora lo que hace falta pues es inquietar a la población para que la use, la utilice bien, y sobre todo que las personas usando tecnología se les abra la mente y tengan ideas para generar productos de valor añadido. Y no digo de alto valor añadido, digo de valor añadido. Los puestos de trabajo del presente están desapareciendo y los puestos del trabajo del futuro tienen que aparecer, pero claro, alguien se los tiene que inventar. Oiga, un político bastante tiene que congestionar, como para que encima ahora también a los pobres les exijamos tener las ideas. Oiga, es que los políticos no son gurús, son gestores. Yo estoy de acuerdo con Felipe en que realmente la situación actual, las circunstancias actuales, no permiten a los legisladores, tanto locales como autonómicos como nacionales, reflexionar sobre el futuro. Puedo entender que el fuego del día a día les impida ir un poquito más allá, eso lo puedo comprender, o sea, como descripción de la situación. Pero en Estonia, yo quería preguntar a Felipe, en Estonia, donde existe una nación digital, donde casi todos los ciudadanos operan por el teléfono móvil, la situación del ayuntamiento de Tallinn, por ejemplo, seguro que es muy diferente de la situación del ayuntamiento de Madrid, donde efectivamente el funcionario tiene que estar gestionando todos los pequeños trámites que en Estonia son solucionadas por la tecnología. no es necesario ese papel del funcionario tramitador. Entonces, claro, estamos hablando de dos estados de la Unión Europea. No estamos tan alejados. Pero claro, nos encontramos un funcionamiento muy digital en un país y un funcionamiento muy analógico en otro país. Entonces, claro, ¿cómo ves tú esta descripción de la realidad, Felipe? Yo no he entrado en juicios de valor, yo tampoco he dicho que Estonia sea mejor ni peor. Simplemente me sorprende a mí cómo dentro del marco de la Unión Europea hay un país tan innovador como es Estonia y un país tan reacio a la innovación como es España. ¿Tú cómo, qué lectura le das a eso, Felipe? Bueno, cuando cayó el telón de acero y se desintegró la URSS desaparece el 24 de diciembre de 1991, pues estas pequeñas repúblicas, estos pequeños países se quedaban ahí en tierra de nadie y todo parecía apuntar en el año 1991 a finales de 1992 que la solución de este tipo de países era pasar por repúblicas agrícolas y dedicarse a producir lo que produjeran, que no conozco. Hasta que alguien debió de pensar, oye, es que en la pirámide de Maslow las necesidades básicas del ser humano pues ya no son las frutas, las verduras, el trigo que es el pan, la carne, el pescado. Probablemente en la época de nuestros abuelos, cuando uno iba a visitar la casa de otra persona, pues lo primero que hacían era sacarle un poquito de vino y un poquito de pan, un poquito de queso, porque era lo que la gente necesitaba. Hoy en día, cuando alguien llega a nuestra casa, lo primero que te dice, oye, ¿me dejas un enchufe para cargar el móvil? Oye, déjame la clave de tu wifi. Bueno, pues porque todos venimos comidos y bebidos y realmente ya la gente no quiere comer tanto ni beber tanto, ¿no? ¿Y cuántos bares hay que te reúnes con la gente y dices, es que a mí no me apetece tomar nada? Bueno, pues es el momento de crear bares donde tú pagues por tiempo y no por tomar nada, porque la gente no queremos tomar nada. Digo esto porque Estonia tuvo que reinventarse y a alguien se le debió de ocurrir pues que una de las posibles soluciones pasaba por la tecnología y pasaba por la digitalización. Volviendo al planteamiento de lo que comentaba Rafa Martínez Cortiña, es que hay procesos que tendrían que ser automáticos, porque además a la gente le causa pues cierto malestar, ¿no? Ir a una fila para pagar un producto, pues oiga, esto tendría que ser automático, ya coger una cosa y que automáticamente al salir por la puerta pues se me cargara en mi cuenta. Las llaves, oiga, los egipcios usaban llaves hace 3,000 y 4,000 años. No es normal en el siglo XXI ir como San Pedro con las llaves del cielo con un manojo de cosas de metal colgadas en el bolsillo. Pues todas estas cosas tendrían que estar ya automáticamente, y ya no con la huella dactilar, que la huella dactilar es una tecnología ya antigua, pues con reconocimiento facial. Y yo tener aquí en mi smartphone y alguien viene a visitarme a mi casa o viene a verme en mi despacho y yo le voy otorgando permisos por ciertos niveles de puertas y de una manera natural pues uno llega y la puerta se abre sola. Fíjese. Nosotros, bueno, a mí no me gusta mucho el vehículo privado, pero la gente que tiene vehículo privado, pues todo el mundo pone unos extras como elevadoras eléctricos, asientos calefactables, asientos que tienen calefacción y que dan masajes, y luego son incapaces de ponerse en sus casas una ventana eléctrica, con lo cómodo que es subir las ventanas en casa de manera automática. En este sentido es al que me estoy refiriendo de que hay muchísimos procesos que tendrían que estar ya eliminados. Y ahora viene la segunda pregunta. Podría decirme alguien pues con un planteamiento cortoplacista. Bueno, claro, ¿y qué hacemos con toda esta gente? Bueno, pues ahí está el debate social de tener que empezar a inventar nuevos empleos para toda esta gente que va a perder los viejos empleos. Decía el exministro Nadal en enero del año pasado que si la gente estaba temblando con Airbnb, si estaba preocupada con Airbnb, que temblara, porque lo que viene son muchos más cambios. Lo hemos visto con el tema de los taxis y del Uber. Oiga, es que la solución para el taxi no viene por eliminar Uber, porque la gente entiende que Uber pues es un poquito más cómodo que el taxi. No voy a hablar ya de temas de precio. La solución del taxi no pasa por prohibir Uber, la solución del taxi pasa por reinventar el proceso del sector del taxi. Y yo le voy a dar un dato. En la realidad social, algo muy importante es el número. Los taxistas de Madrid deben de ser como 14.000 o como 15.000. Si se presentan 15.000 taxistas unidos para pedir cualquier reivindicación de mejora o de cambio en el sector, dudo que una administración les diga que no. Pero no lo han hecho. Entonces, claro, es como si en tu calle te ponen dos bares, ¿no? Uno bueno y otro menos bueno. Y dicen, no, vamos a cerrar el bar menos bueno para que, o sea, el bar más bueno para que la gente siga yendo al menos bueno. Claro, el problema que tiene el taxi, ¿no? El desafío que tiene el taxi, ir con moneda física encima, la gente no quiere ya ir con moneda física encima, la gente no quiere salir a una parada y levantar la mano, la gente quiere pedirlo todo por el móvil, la gente quiere un servicio unificado de tal manera que cuando yo estoy pidiendo un taxi sé ya lo que me van a cobrar y no hay sobresaltos. Oiga, en el siglo XIX, cuando usted se metía en una tasca, en una taberna, se ponía a comer, nunca sabía lo que le iban a cobrar hasta que terminaba la comida. Eso se eliminó poniendo los precios en las cartas. Esto es lo que ha hecho Uber. ¿Por qué el taxi no pide que le hagan lo mismo? Claro, el pobre sector del taxi dice, no, es que es un tema de regulación municipal, pero ahora vuelvo yo, oiga, que son 15.000 en Madrid, exija usted al ayuntamiento pues que este tipo de mejoras pues que las puedan implementar en su sector, pero claro, la solución no va por prohibir la competencia. Tenemos el problema del taxi, ya hemos visto cómo están haciendo otro, que es el de las gasolineras. Parece que una gasolinera tarda 20 y tantos años en amortizarse y el gobierno ya ha dado una cifra, y a mí me parece muy conservadora, que es que en el año 2040 va el vehículo de combustible fósil van a ser cero. Hay países que esta decisión la han adelantado al año 2025. Hay países en la Unión Europea, hay países en el espacio económico europeo, porque hay uno de ellos que no es de la Unión Europea, que en el año 2025 no va a tener vehículos de combustión fósil encima de su territorio. Por tanto, hemos hablado de las gasolineras, pero vamos también ya a la venta de los concesionarios de automóviles. La economía capitalista está ya, mi maestro Ramón Tamames dice que tiene siete vidas, pero bueno, la gente joven, y Rafa Martínez Cortina es uno de los mayores expertos al respecto, y vamos a una economía que antes llamábamos colaborativa y que ahora parece que se llama circular, y de hecho Obama, el expresidente Obama, así lo ratificó en la cumbre de Madrid. Si nos compramos un coche, lo vamos a usar el 5% de la vida útil del coche, mientras que si compartimos coche va a estar el 100%. Bueno, decía que tras los coches fósiles, las gasolineras, si esto es así y vamos a una economía colaborativa, los garajes van a dejar de existir. Aquellas personas que hayan invertido en plazas de aparcamiento van a dejar de existir, porque lo más razonable es usar el coche de una manera colaborativa. Podríamos seguir con más ejemplos. El coche autónomo es una realidad, no es una cosa de ciencia ficción, está ahí ya. Bueno, pues los conductores de vehículos y de camiones van a tener que reinventarse. Yo, en alguna de estas predicciones que no se deben de hacer desde el ámbito académico, me inventé una profesión que es el de acompañar a las personas que van en vehículo autónomo. Vamos a tener un problema de gente mayor. Bueno, pues va a haber gente con unas nociones mínimas de pequeños auxilios, con unas nociones mínimas de psicología o de empatía para que puedan elevar el ánimo a una persona mayor, de tal manera que cuando una persona de 90 o 95 años se monte en un vehículo autónomo para darse un paseo, como no tendrá asistencia humana, podrá pedir la asistencia de este tipo de personas, de acompañantes, pues que le puede atender en caso de un mareo, de una caída, que le puede ir dando una conversación súper agradable porque tiene unos conocimientos de psicología. Pues este tipo de opciones, indudablemente, habrá que inventarlas. Qué maravilla, Javier, invitados sí, que tenemos en este programa. Pues sí, Es que de verdad cada uno de nuestros invitados necesita una segunda entrevista, porque pues sí, siempre nos quedamos con muchísimas preguntas en la boca. Se ha incorporado hace unos minutos, Paco. Tenemos menos de un minuto. Buenos días, Paco Gómez. Sí, buenos días. Y ¿qué tal? Ruego brevedad. Adelante. Bueno, Felipe, llevo aquí 10 minutos y la verdad es que he escuchado cosas interesantísimas aquí, ¿no? Desde cómo el cambio viene, los que temblaban con el Airbnb, hasta aquella frase famosa de cuando entramos a un bar, oye, es que yo no quiero tomar nada. La verdad es que lo que me pasa a mí, en los bares no me divierto absolutamente nada, ni me gusta el alcohol, ni nada, ni el café, porque un café por la mañana y si me tengo un café por la tarde ya no puedo dormir. Entonces tendremos que alquilar tiempo, tenemos que cambiar todas las cosas. Lo que acabas de hablar del coche autónomo, yo cuando viajo me doy cuenta que efectivamente a las autopistas faltan sitios para poder descansar y cargar luego el coche con la eléctrico que viene aquí a toda velocidad. Y todo esto va a ser unos cambios muy importantes, como tú bien estás diciendo en última parte, sobre el, digamos, la capacidad de tener empatía con las personas mayores, con 95 años se van a montar en ese coche autónomo. Me recuerda una cosa que me contaba un profesor de la escuela de pilotos en Madrid, hace ya de esto, pues fíjate, casi 40 años, que en Tokio habían inaugurado un tren que resulta que era autónomo, o sea, no tenía por qué tener conductor, y la gente no se quería montar allí, ¿no? Tuvieron que montar a un señor con una silla sentado allí para que se diesen cuenta que efectivamente llevaba un tío conduciendo el tren, que de repente no hacía absolutamente nada. Bueno, la pregunta que te hago, Felipe, tú has viajado por numerosos sitios y en el mundo entero, y bueno, pues me encantaría que me contase la diferencia entre lo que es el mundo empresarial en China, que está avanzando a pasos agigantados, comparado con una tecnología como la que tenemos en España, que sí nos incorporamos a determinadas cosas que para mí puede ser a lo mejor socialmente muy atractiva, ¿no? O sea, gente presume, como tú bien dices, el smartphone de la última virguería que hace, pero realmente tenemos esa mentalidad los españoles como para poder competir con esa industria pujante que aparecen ahora en Asia. Bueno, cada uno puede vender lo que tiene. A mí España, yo conozco más de 50 países y me parece un paraíso y sigo pensando que es un paraíso. Sin duda. Y España es uno de los mejores países si uno no tiene mucho dinero para vivir. Uh-huh. Y si uno es pobre, pues también es de los mejores países para vivir. Uh-huh. Y en concreto a mí Andalucía, pues me parece el paraíso de España por todo, por la gente, la comida, el clima. No sé, pues para mí es un pequeño paraíso. Eso, Felipe, viaja, no lo sabe la gente. El que no viaja fuera no lo sabe. O sea, que es algo curioso, ¿no? Es que eso es lo más importante de lo que usted acaba de decir. Es que viajamos poco. Y con los nacionalismos metidos en la sangre, pues no queremos salir a ver qué es lo que hay fuera. Y es que es importante en un mundo globalizado conocer qué es lo que hace el vecino, pero con respeto y cariño. Es decir, le voy a poner un ejemplo. China, Shenzhen, al norte de Hong Kong, la ciudad del futuro. A mí es una de las ciudades que más me fascina en este planeta. Es una cosa súper tecnologizada. Pero claro, China tiene otros problemas. Ponía el ejemplo antes de Corea del Norte y de Corea del Sur, que no hay nada perfecto, no existe la utopía sobre la Tierra o el paraíso sobre la Tierra. Bueno, pues China tiene unos climas que son complicados porque hay muchas ciudades con mucha humedad. Luego hay ciudades pues que fruto de a veces la polución, a veces las propias condiciones climáticas, pues a veces por lo que sea no se ve el sol, por lo tanto, claro, estos cielos azules con nubes algodonosas, hay una cuarta parte del planeta donde no se ven porque no existen. Entonces nosotros no le damos importancia porque son nuestros cielos, pero eso para un extranjero es una maravilla. Pronto, y acuérdense de estas palabras, va a empezar una campaña contra los productos ultraprocesados. Es algo a lo que yo hace ya 6 o 7 años procuro no consumir. Uh-huh. Claro, el problema es que en ciudades de 15 millones de habitantes pues tienes que comer ultraprocesado sí o sí porque no hay huertos para dar de comer a 15 millones de habitantes. Oiga, y no pasa nada por comer productos ultraprocesados. Pero igual que uno hace vacaciones para irse a un spa, uno no está todo el día dándose masajes. Uh-huh. Bueno, de vez en cuando se coge y se va un día a un spa y se da un masaje. Pues lo mismo hablo de los productos ultraprocesados. ¿Por qué no vacaciones o áreas de descanso donde tú te puedes ir a sitios como cualquier lugar de Andalucía donde el tomate que te estás tomando por la mañana del desayuno igual lo cogieron ayer? Es uh-huh. decir, es un producto pues prácticamente muy fresco, ¿no? Son las cosas que podríamos poner en valor de nuestros territorios. El problema es que en este país lo criticamos todo, ¿no? Y la prueba son las redes sociales. Tú haces un comentario y lo primero son 300 críticas y luego alguien que puede decir, no, hombre, pero escucha un poco, pobre hombre, chat. Si cualquier alcalde o alcaldesa de este país se le ocurre hacer un viaje a China para ver qué es lo que hay, le ponen a caer de los caballos. Le llamarán Marco Polo, que no hay derecho, que con el dinero municipal no se puede ir a China, que se le ha perdido en China, que qué tal. Bueno, yo me considero en cierta manera defensor del clausismo y de la institución libre de enseñanza, y la institución libre de enseñanza algo que proponía era el aprendizaje a través de los viajes. Pues uno hace un viaje, uno conoce gente, uno se estudia lo que va a ver. Oiga, que no se va al spa, ¿eh? Que meterse en turista a 14 horas de vuelo, pues tampoco es la cosa más cómoda del mundo, que se está mejor tumbar una tumbona en la playa, que es más barato. Pero claro, hay que moverse para conocer lo que hay fuera. Y únicamente conociendo lo que hay fuera, pues tú puedes destacar qué es lo que puedes ofrecer y cuál es la diferencia y el valor añadido. Y España tiene muchas. Profesor Felipe Tabasa, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, y desde Radio Mairena te volvemos a hacer otra invitación para poder seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros en Radio Mairena. Rafael Martínez Cortiña, muchísimas gracias, compañero. Sí, muchísimas gracias a todos. Yo espero que Felipe de Basa nos haya ayudado a reflexionar. Ha sido un auténtico placer, Felipe, esta entrevista. Muchas gracias, Rafa. Es una entrevista que, bueno, Felipe sabe, porque yo ya se lo he dicho, que yo tenía muchísimas ganas de tener desde hace mucho tiempo. Y desde luego a mí no me ha decepcionado absolutamente nada, al revés, me ha dejado con ganas de mucho más. Así que muchísimas gracias, Felipe. Nuestros oyentes tienen que estar encantadísimos hoy. Muchas gracias, Paco Gómez. Muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad es que se viene aquí a aprender una barbaridad. Loli, hasta el próximo lunes aquí en Era Cibor. Aquí estaremos. Buenos días y hasta la semana que viene. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Bajo la realización de Loli Guerra.